87. La chimenea de la sala ya estaba apagada, pero Coyetit, en el chateau billete, caminaba igualmente de un lado a otro frente a ella, mientras leía los faxes que le había enviado la Interpol. Aquello no era lo que esperaba. André Bernetit, según las fichas oficiales, era un ciudadano modelo. No tenía ningún antecedente policial, ni siquiera una multa del aparcamiento. Educado en un buen liceo y formado en la Sorbona, se había licenciado cum laude en finanzas internacionales. Los de la Interpol decían que su nombre aparecía de vez en cuando en la prensa escrita, pero siempre en términos elogiosos. Al parecer, aquel hombre había colaborado en el diseño de los parámetros de seguridad que hacían del Banco de Depósitos de Zurich uno de los más modernos del mundo en cuanto a sistemas electrónicos de protección. Los registros sobre las compras realizadas con sus tarjetas de crédito mostraban un gusto por los libros de arte, los vinos caros y los discos de música clásica, principalmente de Brahms, con los que, por lo visto, se deleitaba gracias a un equipo de sonido de última generación que se había comprado hacía unos años. «¿Nada de nada?», suspiró Coyette. La única voz de alarma de la Interpol aquella noche la habían despertado unas huellas dactilares que al parecer eran del mayordomo de Teavin. El agente de la policía científica estaba leyendo el informe, cómodamente sentado en un sillón que había al otro lado de la sala. Coyette miró en su dirección. ¿Algo interesante? El analista se encogió de hombros. Las huellas corresponden a Remy Legaludek, que tiene antecedentes por delitos de poca monta. Nada serio. Parece que lo expulsaron de la universidad por trucar teléfonos para ahorrarse el dinero de las llamadas. Más tarde fue acusado de varios hurtos. Robos en casas. Se escapó del hospital cuando iban a hacerle una traqueotomía de urgencia. Levantó la vista del papel y soltó una risita burlona. Es alérgico a los cacahuetes. Coyette asintió y recordó que, una vez, había participado en una investigación porque un restaurante había olvidado poner en la carta que entre los ingredientes de una salsa figuraba el aceite de cacahuete. Un cliente desprevenido había muerto por shock anafiláctico tras dar el primer bocado al plato. Seguramente Legaludek quiso entrar a servir en esta casa para evitar que lo descubrieran. El agente de la policía científica sonrió, divertido. Pues esta ha sido su noche de suerte. Coyette suspiró. Está bien, será mejor que le reenvíe esta información al capitán Fache. Cuando el agente ya estaba saliendo de la sala, otro irrumpió en ella. Teniente. Hemos encontrado algo en el cobertizo. Por la expresión de su rostro, solo podía ser una cosa. ¿Un cadáver? No, señor. Algo más, inesperado, añadió tras un instante de duda. Se frotó los ojos y acompañó al policía. Entraron en aquel espacio cargado y oscuro, y el agente se fue hasta el centro, donde había una escalera de mano que llegaba hasta el techo y se apoyaba en una especie de altillo que quedaba bastante por encima de ellos. «Esta escalera no estaba aquí hace un rato», dijo Coyette. «No, señor, la he puesto yo. Estábamos buscando huellas junto a Rolls Royce cuando me he fijado en la escalera, que estaba en el suelo. No me habría llamado la atención si los peldaños no hubieran estado tan gastados y llenos de barro. Se nota que se usa con frecuencia. La altura coincidía con la del altillo, así que la he apoyado ahí y he subido a echar un vistazo». Coyette recorrió con la mirada la línea vertical de la escalera que reposaba en el altillo. «¿Y alguien sube hasta ahí regularmente?» Desde abajo, aquella estructura parecía desierta, aunque en gran parte quedaba fuera de su punto de visión. Otro agente de la policía científica se asomó y miró hacia abajo. «Suba a ver esto, teniente», le dijo, haciéndole señas con una mano protegida con un guante de látex. Coyette asintió, cansado, y se acercó a la base de la vieja escalera. Tanteó los peldaños más bajos para comprobar su resistencia. Era un modelo antiguo de esos que se hacen más estrechos por la parte superior. Cuando ya estaba arriba, por poco resbala con un peldaño muy desgastado. Vio moverse el suelo, y, más atento, terminó de subir el tramo que le faltaba. El agente estaba esperándolo, y le ofreció la mano. Collett se la aceptó, y con su ayuda llegó al altillo. «Es por aquí», le dijo señalándole el fondo de aquel espacio inmaculado. «Solo hay unas huellas. En breve sabremos a quién corresponden». El teniente entornó los ojos, porque en aquella zona había muy poca luz. «Pero, ¿qué es esto?» Ahí, en un rincón, había un equipo informático sofisticadísimo. Dos torres CPU, un monitor de pantalla plana con altavoces, varios discos duros, y una consola de audio multicanal que parecía disponer de su propio suministro de energía filtrada. ¿Por qué habría de venirse alguien a trabajar a un lugar tan apartado? Se acercó al equipo. ¿Han examinado el sistema? Se trata de un centro de escucha. Collett dio un respingo. ¿De espionaje? El agente asintió. Es un sistema muy avanzado. Indicó con un gesto la mesa rectangular, repleta de aparatos electrónicos, manuales, herramientas, cables, soldadoras, y diversos componentes electrónicos. No hay duda de que aquí hay alguien que sabe muy bien lo que tiene entre manos. Muchos de estos dispositivos son tan sofisticados como los que utilizamos nosotros. Micrófonos diminutos, células fotoeléctricas recargables, chips de memoria RAM de gran capacidad. Si tiene hasta algunas unidades de nanotecnología. Collett estaba impresionado. Aquí hay metido todo un sistema informático, prosiguió el agente, alargándole un aparato que no parecía mayor que una calculadora de bolsillo. De él colgaba un cable de unos 30 centímetros con una pieza finísima de aluminio unida a la base. Esta base es el disco duro de un sistema de audio de gran capacidad, con batería recargable. Esa tira de aluminio al final del cable es una combinación de micrófono y célula fotoeléctrica. Collett lo sabía muy bien. Aquellos micrófonos de célula fotoeléctrica con aspecto de hojas de papel de aluminio habían sido todo un hallazgo hacía unos años. Ahora, ya se podía esconder un grabador con disco duro detrás de una lámpara, por ejemplo, con el micrófono de papel de aluminio pegado a la base y teñido del mismo color, para que pasara inadvertido. Con tal de que recibiera algunas horas de luz solar al día, las células fotoeléctricas recargaban el sistema. Así, con aquel tipo de aparatos, las escuchas podían hacerse por tiempo indefinido. Método de recepción. Preguntó Collett. El agente señaló un cable aislado que salía de la parte trasera del ordenador, subía por la pared y salía por un hueco abierto en el techo del cobertizo. Ondas de radio. Hay una pequeña antena en el tejado. Collett sabía que normalmente este tipo de sistemas de grabación se instalaban en oficinas y se activaban con la voz, economizando de este modo espacio en el disco duro, y grababan fragmentos de conversaciones durante el día. Los archivos de audio comprimidos los enviaban de noche para evitar ser detectados. Después de efectuada la transmisión, las grabaciones se borraban solas y todo quedaba listo para el día siguiente. Collett se fijó en un estante en el que había cientos de cassettes, todos etiquetados con fechas y nombres. «Aquí hay alguien que ha trabajado mucho». Se dio la vuelta, y se dirigió al agente. «¿Tiene idea de cuál es el objetivo espiado?» «Pues, teniente», dijo acercándose al ordenador y sosteniendo un disquete. «Eso es todavía más raro, 88». Al entrar con Sophie en la estación de metro de Temple, Langdon se sintió totalmente derrotado. Avanzaban por el laberinto de mugrientos pasillos y andenes, y el sentimiento de culpa era cada vez mayor. Yo he metido a Leigh en todo esto, y ahora corre un enorme peligro. Que Remy estuviera implicado había sido una sorpresa mayúscula, pero visto en perspectiva tenía su lógica. ¿Quién fuera que iba detrás del grial, había contratado a alguien que pudiera trabajar desde dentro? Y pensaron en Teabin, igual que hice yo. A lo largo de la historia, Los conocedores del Grial habían atraído siempre la atención tanto de ladrones como de estudiosos. El hecho de que Ateavin ya llevara mucho tiempo siguiéndole la pista debería hacerle sentir menos culpable, pero no era así. Tenemos que encontrarlo y ayudarle. Inmediatamente. Langdon siguió a Sophie al andén de la línea District and Circle, donde desde una cabina llamó a la policía, a pesar de la advertencia de Remy. Mientras, Langdon se sentó en un banco desvencijado, con gesto atormentado. La mejor manera de ayudar a Lake, insistía Sophie mientras marcaba los números, es implicar lo antes posible a las autoridades londinenses. Hazme caso. En un principio, no había estado de acuerdo, pero a medida que iban definiendo un plan, el planteamiento de Sophie iba cobrando más sentido. De momento Teavin estaba a salvo. Incluso en el caso de que Remy y los demás supieran dónde se encontraba la tumba del caballero, seguirían necesitándolo para que les ayudara a descifrar la referencia al orbe. Lo que a él le preocupaba era lo que pasaría después de que hubieran encontrado el mapa del Grial. En ese momento, Teavin se convertiría en una carga demasiado pesada. Si quería ayudar a su amigo, si quería volver a ver la clave, era fundamental descubrir antes el paradero de aquella tumba. Por desgracia, Remy parte con mucha ventaja. Así, la tarea de Sophie era dificultarle las cosas a Remy, y la de Landon, encontrar la tumba. Sophie haría que Silas y el mayordomo se convirtieran en fugitivos de la policía londinense, lo que los llevaría a tener que esconderse, o, mejor aún, acabaría con su detención. El plan de Langdon era menos concreto. Tomar el metro hasta el cercano Kinese College, famoso por su base de datos informatizada sobre temas teológicos. La herramienta de búsqueda más sofisticada, según le habían dicho. Respuestas inmediatas a cualquier pregunta sobre historia religiosa. Se preguntaba qué respondería aquella base de datos ante la frase "enterrado por el Papa reposa un caballero". Se puso de pie y empezó a caminar por el andén, impaciente, esperando un metro que no llegaba. Finalmente, Sophie logró contactar con la policía. División de Snowy, dijo el telefonista. ¿De qué se trata? Quiero denunciar un secuestro. Sophie sabía ser concisa cuando quería. ¿Su nombre, por favor? Sophie hizo una pausa. Soy la agente Sophie Neveu, de la Policía Judicial Francesa. Aquello tuvo un efecto inmediato. Ahora mismo le paso con el detective, señora. Mientras esperaba a que la atendieran, Sophie empezó a tener sus dudas de que la policía se creyera la descripción que tendría que hacer de los secuestradores. Un hombre con smoking. Más fácil de identificar imposible. Incluso si Remy se cambiaba de ropa, su cómplice era un monje albino. No pasaba precisamente desapercibido. Y además, como llevaban a un rehén, no podían montarse en transportes públicos. ¿Cuántas limusinas Jaguar podía haber en Londres? La espera en el teléfono se le estaba haciendo eterna. Venga, contesten. Oía chasquidos y zumbidos en la línea, como si estuvieran pasando la llamada. Tras 15 segundos más, oyó la voz de un hombre. Agente Neveu. Sophie se quedó muda de la impresión. Había reconocido aquel tono áspero al momento. Agente Neveu. Insistió Besufache. ¿Dónde diablos está metida? Sophie seguía, sin poder articular palabra. Al parecer, el capitán Fache había solicitado a la policía de Londres que le avisaran si llamaba. Escúcheme bien, dijo el capitán. Esta noche he cometido un error imperdonable. Langdon es inocente. Se han retirado todos los cargos en su contra. Pero aún así tanto él como usted están en peligro. Y tienen que venir aquí inmediatamente. Sophie no daba crédito a lo que estaba oyendo. No sabía qué decir. Fache no era de los que se disculpaban. No me había dicho, prosiguió Fache, que Saunire era su abuelo. Estoy totalmente dispuesto a olvidar su insubordinación, la atribuyó al impacto emocional que debe haber vivido. Sin embargo, Langdon y usted deben acudir lo antes posible a cualquier comisaría de policía de Londres para ponerse a salvo. ¿Y cómo sabe que estoy en Londres? ¿Qué más cosas sabe? Sophie oía a lo lejos algo parecido a un taladro o a unas máquinas trabajando. Y unos curiosos chasquidos en la línea. ¿Está intentando localizar esta llamada, capitán? Ahora, la voz de Fache se hizo más firme. Agente Neveu, a los dos nos conviene cooperar. Tenemos mucho que perder. Intento minimizar los daños. Esta noche he cometido errores de juicio, y si a causa de ellos muere un profesor americano y una criptóloga de la policía judicial, será el fin de mi carrera. Llevo varias horas intentando localizarla para protegerla. La estación se vio invadida por un aire caliente, y el metro asomó la cabeza por el túnel. Sophie no tenía ninguna intención de dejarlo escapar. Langdon debía estar pensando en lo mismo, porque se había levantado y se dirigía hacia ella. «El hombre al que debe perseguir se llama Remy Legaludec», dijo Sophie. «Es el mayordomo de Teavin. Acaba de secuestrarlo en la iglesia del Temple y, agente Neveu», gritó Fache mientras el convoy frenaba con estruendo. «No es un tema como para hablarlo desde una línea abierta. Vaya con Langdon a la policía. Se lo digo por su bien. Es una orden». Colgó, y Langdon y ella se montaron corriendo en el metro.